electoral nos meten dinero, metámonos dignidad, no a las elecciones. Selecciones no a las. Basura electoral. Votas a quien te explota, idiota. En estas elecciones vota por nadie. Nadie es el mejor. Promueve el voto caca de gato. En estas elecciones solo hay machos. Voto por nadie. Abstínense el voto. Que voten los que quieren ser elegidos y también los que quieren ser votados. Yo no pertenezco a ese círculo. Aborto el voto. Ante la mamada electoral nos meten dinero, metámonos dignidad, no a las elecciones. Selecciones no a las. Basura electoral. Votas a quien te explota, idiota. En estas elecciones vota por nadie. Nadie es el mejor. Promueve el voto caca de gato. En estas elecciones solo hay machos. Voto por nadie. Abstínense el voto. Que voten los que quieren ser elegidos y también los que quieren ser votados. Yo no pertenezco a ese círculo. Aborto el voto.